es en aquella época algo que nosotros hemos intentado, nos enfocamos especialmente en ese problema, no porque quisiera ignorarlo, mucho menos, que es el tema del conflicto social. Es decir, ya la aparición junto con la clase obrera del movimiento obrero, ¿no? Una cosa es la clase obrera y otra cosa es el movimiento obrero. Una cosa es entonces la conservación física del sector social y otra cosa son las instituciones que lo representan, digamos, básicamente los sindicatos y los partidos que son asignados a esa clase, ¿no? Digamos, de una manera. Se habla de conciencia de clase, se habla de una clase, esta distinción que hizo Marx, de clase en sí, clase para sí, que ustedes seguramente han escuchado alguna vez, ¿no? ¿Escucharon? Bien. Más allá de interpretaciones, es decir, me parece que digamos, muchas veces tenemos que separar lo que es la realidad. De lo que son las interpretaciones. La realidad quiere decir, los hechos puros y duros son una cosa y otra cosa es la interpretación de esos hechos. Es decir, que hay huelgas, que hay conflictos, que hay manifestaciones, es un hecho. Que, ¿cómo lo entendemos esos hechos en función de qué? Bueno, Marx va a de alguna manera, a traer a colación o aplicación de esos hechos la teoría de la explotación, ¿no? Es decir, el hecho de que justamente la base de la trabajo ¿sí? Pero lo real y lo concreto es que más allá de cuáles son las causas que uno pueda imputarle a esa conflictividad social, lo real es que hay un proceso paulatino de incremento de esa conflictividad social, que es una conflictividad social también distinta en cuanto a que va a darse en un contexto urbano, que va a implicar también un nivel, diríamos, de congregación, de reunión, un nivel de concentración, que es propio también de la naturaleza concentrada de la actividad fabril y de la naturaleza concentrada de la misma vida urbana. Entonces, esto va a tener un nivel de implicarse, de repercusión social, indudablemente mayor al que tuvo en el pasado. La conflictividad, por ejemplo, involucraba a las masas campesinas, las famosas movilizaciones campesinas, que generalmente como ataques de furia o situaciones que estaban ligadas a desesperación, ligadas por ejemplo al hambre, a las enfermedades, o sea, ese tipo de conflictos que son en alguna manera precapitalistas, son distintos a la conflictividad que va a representar este momento obrero, en donde nos encontramos con una clase que, además de, por supuesto, de hacer frente a los problemas de miseria, también muchas veces defendía situaciones salariales. No siempre, digo, la conflictividad obrera tiene que ver con la miseria, sino a veces tiene que ver con la defensa del salario en condiciones, tal vez, obviamente un poco superiores a la subsistencia, considerando que en el siglo XIX todavía se daba a la tesis de Marx que el salario es subsistente, justamente servía para los medios de vida, ¿no? Pero bueno, lo que me interesaba de todo esto es que el nacionalismo y el imperialismo pueden ser colocados como ligados justamente a la conflictividad social, es decir, es una forma de superar las divisiones, superar los problemas que, tratar de disimular, si ustedes quieren, los problemas inherentes a esta conflictividad social. O sea, de alguna manera, si uno piensa, por ejemplo, en el fascismo, en el nazismo, bueno, claramente sus ideas se presentaban como un remedio frente a la lucha de clases. La lucha de clases era un mecanismo, digamos, que implementaban los sectores obreros que dividía a la nación, ¿no? Que era antinacional por definición en la medida que fracturaba la nación en las clases sociales distintas, ¿no? Y está claro entonces que el nacionalismo, sobre todo al final del siglo XIX, va a intentar incentivar esas ideas que tendían a modernizar, tendía a generar una suerte, diríamos, de intereses comunes, una idea de colectividad nacional, que más allá de las distintas situaciones particulares, económicas, sociales, más allá de las condiciones de vida, involucraban a todos los que pertenecían a una comunidad nacional, ¿no? Entonces, esto implicaba de alguna manera una cierta reforma de la visión que el liberalismo, ¿no? Que de alguna manera se había manifestado como más indiferente, ¿no? a las situaciones, porque de hecho en el fondo el nacionalismo también va a introducir lo que podemos llamar el componente populista, porque el nacionalismo digamos, está ligado también a la democratización de los estados, que es un proceso que viene acompañando, es decir, la extensión del derecho de sufragio, que pasó de estar pasó de limitarse a las clases altas, y la clase alta y la clase media, va a pasar progresivamente a la clase obrera, ¿no? Primero que en Europa realiza una reforma de este tipo, va a ser el conservador Benjamín Disraeli, y ese proceso entonces también, ese proceso de democratización, va a convertir entonces a todos los miembros de la nación en ciudadanos, es decir, ciudadanos quiere decir, digamos así, con derecho a voto, ciudadanos activos. Entonces este componente vamos a verlo que reaparece permanentemente en la política cotidiana, diríamos así, de los países europeos. De todas formas, tenemos que seguir considerando que el nacionalismo va a ser una fuerza significativa desde el punto de vista político en Europa. En la Europa del final del siglo XIX, lo que vemos es el hecho de que se va a empezar a afirmar este nacionalismo en naciones de tipo, vamos a decir así, oprimidas, las que están sometidas a los estados imperiales de Europa Oriental, después reintegrado en Yugoslavia, Polonia, Polonia es una nación que ha desaparecido en el siglo XVIII, reaparece en 1916 la Primera Guerra Mundial, reaparece Polonia, había desaparecido Polonia en la división entre Austria, Prusia y Rusia, ¿sí? Pero al mismo tiempo, dentro del imperio austrohúngaro, sobre todo, hay una gran cantidad de nacionalidades, el imperio segundo es un poco la clave de todo este proceso de formación de la gente. Pero bueno, lo característico del final del siglo XIX es que también, junto a este fenómeno de nacionalismo, se da casi lo que uno podría llamar el fenómeno contrario de imperialismo, ¿no? Porque, digamos, es contrario porque supone una suerte de expansión de una nación sobre otra, por lo tanto una suerte, diríamos, de negación del principio de autodeterminación nacional, digamos, en la medida que algunos pueblos van consiguiendo autodeterminarse, otros pueblos son sometidos por aquellos que consideran que tienen derechos de elección. Pero, bueno, obviamente, lo que uno dice decir es que el principio de autodeterminación nacional no se da en el mismo lugar que se da en el imperialismo, ¿no? Es decir, porque en realidad las naciones, el nacionalismo se está firmando en Europa, sobre todo en Europa central y oriental, y en alguna medida también podemos decir que hay un proceso de afirmación del nacionalismo en América Latina, ¿no? Porque uno dice, por ejemplo, la Argentina, ¿no? La Argentina, ustedes lo van a ver en su materia, pero es una cosa de la Argentina 2. Las que no lo hicieron. ¿Alguien hizo Argentina 2 acá? Bueno, en Argentina, ¿qué sucede? En realidad, en Argentina, lo que se llama nacionalismo. ¿Y qué es el nacionalismo argentino? Bueno, el nacionalismo argentino, de alguna manera, es aquel que empieza a sostener la necesidad de afirmar la diferencia entre la condición, frente a lo europeo, ¿no? Es decir, de alguna forma, después de haber en la Constitución del 53 convocado a todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino, venir al país, hacia fin del siglo XIX esto empezaba a ser revisto, ya que parecía que ser argentino ya no era ser europeo sino suelo americano. Ya ser argentino pasaba a ser fundamentalmente algo ligado a la condición hispánica y católica de la ciudad, ¿no? Es decir, de alguna forma implicaba negar el carácter aluvional de la sociedad argentina, que empezaba a hacerse vivir en aquel momento. Ahora, volvemos al tema imperialismo, ¿no? Es decir, yo estaba leyendo recién en la revista Noticias un artículo muy interesante de la periodista de Pacho O'Donnell. ¿Saben quién es Pacho O'Donnell? Bueno, Pacho O'Donnell se dice que es historiador, ¿no? Bueno, y entre otras cosas, se supone que es lo que se llama el revisionismo histórico. Bueno, entre otras cosas, Pacho O'Donnell sostiene que los no revisionistas, entre los cuales cita en primer lugar a Donald Perindongi, dicen, niegan la condición de la dependencia. Dicen, porque tomo una frase de Alperín, que había escrito en el punto de vista en 1993, quejarse de la dependencia es como quejarse del régimen de lluvia. No es necesario explicar entonces por qué no hablamos más de eso. Es la frase de Alperín. De acuerdo al eminente Pacho O'Donnell, el eminente historiador oficialista Pacho O'Donnell, ex menemista, ex radical, de acuerdo a este eminente historiador, se supone, es un revisionista, siempre fue revisionista. Psicólogo, fue novelista, bueno, se la rebusca como puede, en una palabra. Mal no le va. No, por eso. Mal no le va. Mamá no es presidente del instituto. Encima, digamos, un perfil que es cronista, que se supone que es una noticia, que es una revista que supuestamente seria, bueno, consigue Clarín, lo publica también, bueno. Se supone que Alperín Domi y toda la historia, digamos así, académica, representa entonces una posición favorable a la dependencia, ergo al imperialismo. Digo esto porque de alguna manera parece inscribirse esta tesis que tiene nuestro amigo en la idea de que, bueno, siempre está atrás de todo alguna forma de imperialismo, ¿no? Y esta anécdota me sirve un poco para pensar o para tratar de introducirnos al tema de qué es el imperialismo y qué hablamos cuando decimos imperialismo y cómo el tema del imperialismo también se presta a lo que yo creo que es una de las características más marcadas que se dan en el análisis de la realidad social, que es la utilización de las teorías conspirativas, ¿no? Es decir, siempre detrás de los acontecimientos que sucede en una colectividad hay una conspiración, ¿no? Una conspiración de minorías antinacionales y antipopulares, y frente a las cuales es necesario poner la voluntad nacional, digamos así, un poco se crea este par, nación-imperio, pueblo-oligarquía, que va a ser una de las constantes, ¿no? Dicho todo esto, quiero aclarar que, por supuesto, siempre hay una dimensión nacionalista anti-imperialista. Esto no significa negar que hay circunstancias o momentos en la historia que pueden explicarse en alguna medida por estas cosas, pero que no son conspiraciones, sino que son realidades existentes. Evidentemente, Vietnam en una época estaba enfrentado al imperio norteamericano, digamos, no puede explicarlo de muchos motivos, pero evidentemente hay una lucha entre una nación y un imperio, digamos, pero más allá de las causas. Pero hacia fin del siglo, a partir del siglo primero, ¿qué es el imperialismo? Entonces, hay dos cosas que tenemos que decir respecto al imperialismo. Primero, debemos señalar que existen en verdad dos imperialismos, ¿no? Porque está el imperialismo oficial, llamémosle oficial, si ustedes quieren, político, ¿sí? Y por otro lado está el imperialismo oficioso, informal, económico, o sea, para señalar aquí básicamente lo que en el uno estamos aludiendo al imperialismo de anexión oficial, formal, de una región a un estado extracontinental, ¿no? Es decir, cuando determinada Egipto, Sudán, Samoa, etc. Alguna de estas se convierten oficialmente en colonia de una potencia europea. Y después está lo que podemos llamar una zona de influencia que una potencia puede tener en alguna región donde ejerce un digamos así, donde tiene un poder particular. Muchas veces en el primer grupo se dan las formas del protectorado. Por ejemplo, Egipto era un protectorado. Es decir, ¿qué significa el protectorado? Significa que se mantienen las autoridades nacionales, locales, preexistentes, pero se la convierten en una suerte, diríamos, de colonia informal, ¿no? O sea, la práctica termina siendo formal, quiero decir, ¿no? Es decir, cuando hay también presencia militar, es decir, normalmente en el caso 1 lo que tenemos es presencia militar. Al haber presencia militar, de alguna manera en la función estatal ya no la cumplen las autoridades locales, fija o la llama indígenas, sino que la cumple la potencia extraterritorial, la potencia europea. Hay una asunción de la función estatal. Eso es lo que significa. Mientras que en el segundo caso no se da la asunción de esa función estatal, sino que se mantienen las autoridades preexistentes, de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus leyes y de acuerdo a sus instituciones. Los gobernantes siguen rigiéndose por las pautas que salían anteriormente. Desde ya que hay una larga serie, por ejemplo, ¿qué pasa con América Latina? ¿Se puede decir que América Latina era una colonia británica? ¿O era? Bueno, esto es una discusión, ¿no? Es decir, que nos remite al término ese que mencionábamos antes, de dependencia. Esto, digamos, es de alguna manera un tema que primero remite básicamente al papel que tiene la influencia económica y el poder económico en la marcha de estos países. Por ejemplo, si pensamos en la Argentina, bueno, ¿qué peso tenían los intereses británicos? ¿En qué medida? Decir, uno podía decir, en realidad, la Casa de Gobierno, los presidentes argentinos, Roca, Juárez Celma, General Costa, Roque Sáenz Peña, etcétera, ¿eran en realidad títeres del imperialismo británico? A mí me parece que no. Pero esa es mi opinión. Yo creo que no eran títeres del imperialismo británico. Que había, por supuesto, una incidencia, una capacidad. Pero, por ejemplo, en la Argentina del siglo XIX había unas peleas fabulosas contra las tarifas de los ferrocarriles británicos. Fabulosas. Quejas que existían por el costo de las tarifas y las presiones que habían de parte del Estado para que bajaran las tarifas, porque las tarifas no las pagaban, no eran solamente las tarifas del pueblo que utilizaba el tren para viajar, sino también las tarifas de las tarifas que pagaban los exportadores, los productores, para poder movilizar su producción hacia el puerto en épocas en que no había caminos, no había transporte automotor. Así que en la práctica el ferrocarril era una suerte de monopolio virtual de transporte, no había, es decir, la competencia del ferrocarril era la carreta. Así que imagínense qué tipo de competencia sería. Bueno, entonces, pero cuando en primer lugar nos estamos refiriendo a este proceso de imperialismo del fin del siglo XIX, estamos centrándonos especialmente en el primer caso, y en realidad Fieldhouse, que es el autor que tenemos aquí, que estamos siguiendo hoy, Fieldhouse, ¿sí? Que en realidad él lo que está tratando de discutir en este texto es el papel, en esencia, de las cuestiones económicas en este proceso de expansión imperialista del fin del siglo XIX, que tiene un peso significativo porque lo que significó en concreto es que después de 1880 los territorios que se encontraban en el continente africano fundamentalmente y en el Pacífico dejaron de ser territorios autónomos gobernados por autoridades locales y pasaron a ser dependencias más o menos explícitas de los imperios europeos. ¿Cuáles son esos imperios? En primer lugar, los imperios que van a mostrarse y ahora son más imperios, el imperio británico, el imperio francés, los dos grandes imperios son estos dos. Y luego aparecen en un plano mucho menor los holandeses, los belgas. En realidad el único ejemplo del imperialismo belga sería el Congo belga, que en realidad es una empresa particular del rey belga Leopoldo, o sea, no es oficial del Estado belga. Y en menor medida aparece Dinamarca, aparecen dos de los países que se unificaron tardíamente, que eso es Italia y Alemania, ¿no? Entonces, en primer lugar aparece un dato, que después de 1850 deja de haber anexiones importantes de territorios fuera de estados europeos, fuera de Europa. Hay un periodo, ¿no?, la pausa imperialista. Y después de 1880 se retoma esa conquista de Polonia, esa ocupación de territorios, en forma muy acelerada, muy acelerada. Y yo diría, no solamente muy acelerada, sino en una suerte de competencia entre estas potencias, que a su vez son competidoras y son complementarias, porque se dividen el mundo de alguna forma, ¿no? Yo diría que en primer lugar una de las cosas que debemos señalar como primera condición es que este proceso de imperialismo es inescindible de lo que veíamos en el trabajo del texto de Juan de Barbero, de la economía mundial de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué inescindible? Porque de alguna manera esto se da en el contexto de lo que se llama la primera globalización. O sea, de 1850 a 1914 el mundo vive la primera globalización. La globalización significa interdependencia. Pero obviamente esta interdependencia no es entre actores iguales de la escena económica y política mundial, sino entre desiguales. En realidad, la desigualdad era muy marcada. Esta interdependencia también, evidentemente, está determinada por el hecho de la disminución de las distancias por medio de los transportes. O sea, cuando vino Colón a América, ¿cuánto tiempo demoraron la Santa María, la Niña y la Pinta en llegar acá? ¿Tres años? 30 años ya acaba con esta presencia. Tengo acá el... Le voy a mandar, no pude por un problema de la conexión a internet, no pude colgarles el archivo de este texto, pero lo haré ahora mismo. La guía que tenemos, que les voy a poner, entonces, primero destacar que, digamos, el viejo imperialismo, ¿sobre qué regiones había expandido? El viejo imperialismo... Carlos X, los dos son hermanos de XVI. Obviamente, ¿qué episodio pone fin a la, a la, al reinado del virrey de Carlos X? La situación de Felipe de Urán, la revolución de Ucrania. La revolución de Ucrania. Bien, esta vez para ver cómo está. Bueno, justamente antes de la revolución de junio del 30, la monarquía francesa mandó una expedición a ocupar Argelia. Justamente Argelia se va a convertir en el punto de partida del Imperio francés en África, digamos. Como de ahí es que viene la idea de la continuidad. Cuando analiza el texto, Pilhau muestra que existe una tendencia, a sobrevalorar los aspectos eurocéntricos. O las causas eurocéntricas. En primer lugar, lo que pretendemos aquí, como en muchas otras, como en todos los casos, es siempre evitar la decisión. Cuando hay un fenómeno internacional, como es el imperialismo, no se puede atribuírselo a una sola razón, ¿no? Es decir, nuevamente, no estamos en presencia de la conspiración de gestores imperialistas. Y lo otro que también quiere combatir es la idea de la unión exclusiva entre los intereses económicos que buscan explotar nuevas áreas del mundo y el la visión imperialista. O sea, esto lo anticipo, aunque después lo voy a volver a tocar. O sea, que es un motivo de discusión, ¿no? Pero en qué punto, vamos a decir así, el deseo de garantizarse determinados negocios por parte de capitalistas metropolitanos, por parte de capitalistas europeos, es la causa de la ocupación, de la creación, no ya de lo que decíamos antes, del imperialismo informal, sino del formal. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de imperialismo formal, de lo que estamos diciendo es de que se establece una administración local y un poder militar, y eso tiene un costo fiscal y un costo político para el gobierno que lo va a enfrentar. Es decir, supongamos que nosotros, desde Argentina, decide anexarse Uruguay, por ejemplo, reintegrarlo al viejo virreinato del Río de la Plata, lo cual sería muy justo, porque en realidad siempre fue parte de nuestro país. Bueno, en ese caso, obviamente no sería gratuito porque habría que exportar funcionarios argentinos y militares argentinos, que como todos sabemos son muy eficientes, al Uruguay, y eso tendría un costo fiscal que en principio tendría que ser solventado por las arcas del Estado Nacional Argentino. Hay que ver que diría lo siguiente. Hay que ver que diría, muy bien, muy buena observación. Bueno, hace años. Para este periodo, la Argentina hizo sus expansiones. Sí, pero no. ¿Hacia la Patagonia? Sí, claro, pero no, eso de ahí a considerarlo como una anexión imperial es complicado. No, pero de alguna manera es el principio de expansión, ¿no? También lo hizo México en el norte, Chile también en el sur. Bueno, yo diría que yo lo veo más ligado al nacionalismo que al imperialismo. Sí, sí, sí. Bueno, pero volviendo al tema, la idea es que existía cierta continuidad entre estos dos momentos, entre estos dos imperialismos. El viejo imperialismo, que es un imperialismo, llamémosle mercantilista, más ligado al mercantilismo, más ligado a la ambición de ciertas potencias tradicionales, de estados, ¿sí? O sea, uno cuando piensa el color, estábamos recién, uno no piensa en que existen intereses económicos de la Mesta o de alguna organización o alguna empresa de tipo española que quiera instaurarse en el sistema fiscal. Más bien lo ve por una cuestión, digamos, de tipo política, de prestigio. Bueno, una de las cosas que también hay que considerar, evidentemente, es el sin duda la economía era mucho más importante en el siglo, a fin del siglo XIX que en el siglo XVIII. Y era mucho más importante porque el mundo estaba globalizado y obviamente había oportunidades y necesidades económicas que se extendían a todo el mundo. Por ejemplo, en primer lugar, yo diría que debe ser considerado las materias primas. ¿No? Es decir, el hecho de que haya una revolución económica mundial y que cada vez más existen, digamos, productos que antes eran productos de cosas que estaban ahí en la naturaleza bollando alegremente, que ahora pasan a ser materias primas. El caucho, por ejemplo, ¿no? Era un arbolito, que antes era un mero arbolito, después pasa a ser una materia prima. Y los minerales, una enorme cantidad de minerales que pasan a tener importancia, el níquel, por ejemplo, el aluminio. Es decir, que esta circunstancia hace que muchas empresas, en principio, con la autorización de las autoridades locales, porque estamos hablando, en realidad, de imperialismo, estamos hablando que se expanden los europeos en lo que es el Reino Unido. O sea, no es Reino Unido. Esto es tierra de nadie. Estamos, hay estados, es decir, las zonas que son objetos de la imperialista, hay estados, ¿sí? Y estos estados, en principio, son los que suelen otorgar concesiones para la explotación de determinado producto o para el desarrollo de determinadas actividades económicas. Entonces, una primera fuente de conflictos proviene del hecho de que no siempre las autoridades locales estaban en condiciones de hacer frente, de mantener el orden interno frente a determinadas actividades económicas desarrolladas por los europeos en países exóticos, con las consecuencias que suele traer eso. Entonces, acá se plantea esta disyuntiva, y esta es una de las preguntas que se hace, es ¿en qué caso se justifica transformar un interés económico en un interés político? Es decir, ¿en qué caso es viable o es razonable para un gobernante europeo meterse en un berenjenal, para decirlo así, que implicaba la ocupación territorial? Y bueno, acá en primer lugar también tenemos que considerar que, salvo el caso de Rusia, en todos los otros países nos encontramos con opinión pública y con procesos de democratización. Entonces, por más que pueda haber ciertos intereses imperialistas, el texto de Hobson, que no lo trabajamos, pero que sí lo trabaja Fito en otro capítulo, Hobson es un liberal británico que escribe hacia un famoso libro sobre el imperialismo del siglo XIX, donde justamente acusa a los capitalistas de ser los responsables por la expansión imperialista, que le trae aparejado un costo vital muy importante al pueblo inglés. Es el primero que sostiene esta idea de que para no pagar salarios más altos, los capitalistas británicos buscaban invertir su capital fuera del territorio europeo, instalándose en zonas cuyo salario básico era mucho menor, de acuerdo a la idea de subsistencia, ¿no? Era mucho más bajo y por lo tanto obtener una ganancia mayor, justamente beneficiándose de un costo mucho menor de la mano de obra. Ese fue uno de los primeros que va a establecer lo que Fijaos llama la teoría de la exportación de capital como elemento explicante, explicativo, mejor dicho, del imperialismo. Thank you. Una de las cosas que también empieza a verse aquí es una diferencia que señala Hilton entre la década del 80 y la del 90, en el sentido de que la década del 80 todavía es una década donde los políticos, los gobernantes, tratan de evitar en principio la ocupación, la anexión, y se anexa solamente en que, cuando digo anexa, tenemos que recordar que en realidad no fue el mapa, no se construyó definitivamente de una vez para siempre, sino que fueron a veces parcialmente incorporados al territorio y después se armaron las divisiones bastante irracionalmente, porque en realidad el caso africano, por ejemplo, no siempre tuvo en consideración la división de los pueblos, ¿no? Que obviamente África es un problema aparte, porque cuando se produce la retirada en la década de 1960 de las naciones que de los imperios, ¿qué sucede con el continente africano? ¿Cómo le fue a África hace 50 años para acá? ¿Cómo le ha ido? Evidentemente hay problemas culturales en África que hacen difícil la convivencia y la formación, sobre todo de sistemas más o menos estables de convivencia social, o sea, hay cuestiones que esto digamos, lo digo sin conocimiento especial del caso africano, como decíamos antes, pero está claro que África parece tener dificultades que le son particulares, ¿no? Y que, digamos, en última instancia, el imperialismo europeo pudo haber agravado en la práctica superior, ¿no? O quizás tienen una forma distinta de organizarse a la que pretende la democracia europea, ¿no? Bueno, pero la realidad es que los africanos viven mal, ¿eh? O sea, el problema es que los africanos tienen hambre, es decir, no es, ahí no podemos establecer un relativismo cultural. Y pero por ahí todo esto se debe a precisamente esa misma imposición, a la necesidad de cierta explotación, porque de haberlo dejado por ahí, de hacer un desarrollo propio y autónomo, quizás hubieran encontrado una salida distinta a sus inconvenientes. Es contrafáctico, es incomprobable, ¿no? Pero a mí me da la sensación, inclusive da la sensación de que pasando el tiempo, en lugar de mejorar, ha venido empeorando. Y en eso no hay una responsabilidad europea. O sea, las guerras civiles en el Sudán, en Etiopía, etcétera, no parece tener nada que ver Europa, digamos, tiene que ver con causas externas, que pueda leerse en parte como una herencia del colonialismo, pero bueno, no será la única, el único elemento, ¿no? De hecho, África es la única región del mundo, porque en realidad hoy estamos en una realidad donde los llamados países emergentes están viviendo en grandes tiempos, sobre todo Asia, que ha sido considerado parte del tercer y del cuarto mundo, ahora tiene un dinamismo sorprendente, ¿no? Los países asiáticos, empezamos la India, estaba lleno de problemas, China, la zona de Indochina, la zona de la que está entre la India y China, son países que Vietnam es un caso de país de gran crecimiento, ¿no? Y sin embargo África se ha mantenido sorprendentemente, inclusive, bueno, procediendo, ¿no? Entonces digo, parece que ignorando, como decía antes, lo que puede pasar ahí, pero me da la sensación de que tiene problemas de otra naturaleza, no quiero anticipar, porque Marisa Pino había trabajado bastante en cosas. Bueno. La forma de vivir y organizarse. Así como también Algo que es nuevo siempre es más ilegítimo que algo que ya tiene ser histórico. Entonces, un poco da la sensación, creo que ahí lo que estoy mostrando es que la década del 80 abre un poco la, si bien con ciertas restricciones, abre la puerta a una cierta normalización de la intervención política, ¿no? De, digamos, la intervención imperialista directa, más a ser un recurso nomás. Pero repitiendo lo que decíamos antes, recordando lo que decíamos antes, existe también un cierto imperialismo de masa, ¿no? O sea que el imperialismo, diríamos, en parte era popular y en parte también es entendido como un método para acallar los conflictos sociales, ¿no? Es decir, de la misma manera que el nacionalismo opera en un sentido de exportación formal, digamos así, de la competitividad, en la medida que permite con éxitos nacionales, una forma para un. El caso de Alemania e Italia es bastante claro. Eran naciones recientes que consideraban que alemanes, que ingleses y franceses los mandaban a un segundo plano al querer excluirlos de la competencia interimperialista. Es decir, toda potencia que se precie, de alguna manera era bueno que tuviera un imperio colonial, ¿no? A pesar de esto, obviamente con cierta con resistencia, ¿no? Es decir, el caso más típico de esto es Bismarck, ¿no? Bismarck, saben que era el canciller de Prusia y luego será el canciller del imperio después de la unificación. Y es la figura más importante de esta etapa de Alemania, de la política europea, hasta que cuando asume Guillermo II lo manda al cuartel de invierno, o sea, lo hace pronunciar. De todas maneras, Bismarck sería el ejemplo de alguien que, si bien inscrito en un contexto imperialista, intenta evitar, digamos así, arriesgar demasiado los recursos alemanes en la carrera imperialista, porque para él el nexo, el objetivo principal estaba en Europa. O sea, lo que le interesaba, si uno lo piensa hoy, está claro, ¿no? Es decir, los intereses alemanes no funcionan fuera de Europa. Fundamentalmente, Alemania es, por antonomasia, una potencia europea, con escasos juegos fuera. Pero, obviamente, acá hay que recordar lo que decíamos antes, que la política en esta época se hace mundial. Las potencias, los problemas políticos que tienen son cada vez más mundiales. ¿Por qué? No solamente el interés nacional a defenderse, sino también la prevención frente a la posible amenaza. Estamos en vísperas de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Y entonces no es solamente garantizarse que la nación tenga su propio desarrollo, sino evitar que la nación enemiga pueda avanzar sobre sus intereses propios, ¿sí? Y esto está, digo, en un contexto donde el nacionalismo deja de ser un nacionalismo defensivo para ser un nacionalismo ofensivo, pero no solamente contra los africanos, sino contra las otras potencias. Es decir, para un alemán, la amenaza de un francés. O sea, por ejemplo, esta se daba claramente en alguna. Hubo conflictos en Marruecos, por ejemplo, un conflicto muy serio entre alemanes y franceses, o en el Sudán, también entre franceses e ingleses. O sea, esta. Que después finalmente hay una película que se llamaba Negro y Blanco el Color, que mostraba justamente los conflictos que se daban en África entre alemanes y franceses durante la Primera Guerra Mundial. Era una broma. Bueno, decíamos, hay tres situaciones distintas que para la nación imperialista. Una, el primer caso es el menos común, que es el caso de una nación, de un territorio que a priori tiene una importancia política y de su importancia política se deriva una importancia económica. El ejemplo que da es el de Panamá. O sea, Panamá se anexa a un imperio, a este caso informalmente, como parte del imperio norteamericano, es decir, en realidad no se anexa, sino lo que hace es independizarse de la de Colombia, ¿no? O sea, Panamá pertenece a Colombia y se la separa de Colombia y 1819 y ya con la idea de crear un canal. O sea, ya ahí ese es un caso en donde no había un interés económico, digamos así, previo, una empresa previamente instalada, y algo por el estilo. El segundo caso que va a mencionar Finkhaus tiene que ver con lo que podemos llamar las adyacencias de las colonias preexistentes. O sea, esto está ligado sobre todo a la cuestión de la continuidad. O sea, el caso de Túnez para Francia. O sea, podía haber, el hecho de tener intereses franceses en Túnez no era lo suficientemente importante para convertir a Túnez en una colonia francesa. Pero termina convirtiéndose en una colonia francesa porque había que, era finalmente necesario proteger a Argelia. Y el tercer caso de anexión, en este caso también, esto aparece como un primer ingrediente, la cuestión de la competencia imperialista. ¿Sí? O sea, la amenaza de que no vaya a ser que vengan los italianos y se queden con esta colonia. Y el tercer caso es el caso en donde los intereses económicos, los que están establecidos en un territorio, no están lo suficientemente garantizados por los estados locales. Entonces, de alguna forma, aparece, explícitamente lo que él está queriendo decir, que no hay a priori una conspiración de los intereses económicos para anexar el territorio, sino que el territorio termina siendo anexado como una consecuencia de las dificultades que tienen la marcha, digamos así, de los negocios en zonas donde hubiera intereses metropolitanos importantes. Ahora, en este caso, digamos que lo que él también muestra, el capítulo en realidad es una síntesis de lo que es el libro, digamos, por eso me parecía que tiene la virtud de la síntesis y el defecto de la síntesis, ¿no? Porque cuando no es una síntesis, tenés un montón de cosas apretadas, las podés leer, pero tenés que suponer o tratar de ver qué tiene ahí implícito, ¿no? Cuando está explicitado todo, es un chocazo así, y entonces ustedes no llegan a leerlo. Entonces, para evitar los choclos, bueno, decía, por ejemplo, una de las cosas que va a marcar es la diferencia entre las naciones, o sea, ¿son todos iguales los imperialistas? No. No van a ser todos iguales, porque van a estar condicionados por algunas características. Por ejemplo, la nación que es más agresiva en términos imperialistas es Francia. ¿Y por qué Francia es, digamos, qué determina ese carácter más agresivo? Bueno, en primer lugar, Francia es la que ha recibido el golpe más fuerte a su prestigio nacional en la guerra de 1870-71. O sea, que es la que está más urgida de restablecer su prestigio. Digamos que, para decirlo de otra manera, da la sensación de que el imperio imperio extraeuropeo es una compensación por la pérdida del señorismo, la derrota de Sedán. Por otro lado, también hay un fuerte partido imperialista en Francia, ¿no? Que por supuesto partía de esa idea de que la misión francesa, la civilización francesa, la idea de, miren ustedes cómo de alguna manera la Francia de la Revolución es una Francia que propone la libertad, igualdad y fraternidad, que es el lema inclusive hoy por hoy está en el frontispicio de los servicios públicos franceses. Eso que era en principio un llamado a la solidaridad de todos los seres humanos se va a convertir en una suerte de misión colonialista. Por otro lado, también es fuerte en Francia el mercantilismo. Por eso una de las teorías económicas que estaban en boga en aquella época era la de que las colonias eran importantes porque se requería extender en la competencia económica de las naciones industriales, extender el tamaño de los mercados, incorporando consumidores. ¿Sí? O sea, esto presuponía no solamente una protección a la economía de la Francia metropolitana, sino también una protección, una extensión de esa protección a la colonia. ¿Sí? Bueno, evidentemente, esto no va a funcionar así por el motivo de que en general las colonias no tienen mucha población con capacidad de consumo y por lo tanto, si bien hay alguna cuota, o sea, en este punto lo que dice Pilson, que yo creo que es de buen sentido, es que no es que, no se puede decir que no haya ningún deseo de incorporar mercados, lo que dice es que no puede ser concebido como la causa principal, la única causa de la expansión imperialista. Volviendo al punto que estaba desarrollando, en Francia existía una mentalidad mercantilista, proteccionista, mucho más fuerte que lo que existía, por ejemplo, en Gran Bretaña, que era un país que ya estaba adaptado a una filosofía librecambista, acorde, por supuesto, al carácter bastante privilegiado, hasta cierto punto, de la competencia de la actividad productiva británica. Por otro lado, dice, también existía la posibilidad para grupos políticos y económicos de verse beneficiados con el apoyo oficial independientemente del que de Orsay, que es la cancillería francesa. O sea, existía, diríamos así, margen que el Estado daba para que hubiera distintos emprendimientos coloniales que podían ser, por supuesto, emprendimientos privados. Lo concreto, dice, Francia va a ser la nación que va a ser punta. Y esto tiene una incidencia, porque de alguna manera aquí se aplica el principio de la acción y de la reacción. O sea, dado un proceso de expansión, el vecino se puede quedar cruzado de brazos, porque no es que a nadie le gusta que le mojen la oreja, diría alguno. El imperialismo ruso, en realidad, es un imperialismo que a esta altura del campo de Rusia, perdón, antes de Rusia, digo, ¿puede ser que este rango de Francia esté vinculado con la misión punta de la doctrina contrarrevolucionaria? Me parece que es al revés. No, primero está el imperialismo y después está la contrarrevolución. Al el caso puntual de Argelia y, obviamente, a dictadores de... Claro, a mí me parece que tiene que ver con la existencia, la cosa, lo que vos mencionás específicamente, tiene que ver con la existencia del imperio colonial y la necesidad de protegerlo de una manera, porque digamos, es una relación mucho más estrecha la que intenta establecer Francia. Por ejemplo, los británicos buscan, no tienen tanto, digamos, la situación, no tienen una visión de reeducación. Bueno, los franceses tienen una visión de reeducación de los pueblos ocupados. Como que se intenta aculturarlos o imbuirles, mejor dicho, los principios de la civilización francesa. Cosa que los ingleses no van a hacer, o por lo menos no lo hacen con esa misma profundidad. Y a la hora de la retirada, estamos en cosas que en realidad están refiriendo a la década del 50, sí, 50-60, que es la década de la guerra de Argelia. Bueno, es un momento posterior, pero está ligado, me parece, a esa visión visional que tiene Francia en su construcción. Y puede ser también ahí que a muchas de las, o varias de las colonias, tuvieron rango de provincias después de todo ese proceso de, en vez de abandonarlas, directamente las convirtieron en provincias, las convirtieron en parte, distinto a la visión que tenían los ingleses, ¿no? Que siguen teniendo todavía tipo Malvinas o Gibraltar, que si bien pueden ser... Claro, pero Malvinas y Gibraltar son enclaves, Argelia no es... No, pero digo que hubo algunas colonias francesas que se convirtieron en provincias, que pueden, son ciudadanos franceses. No, bueno, sí, obviamente ellos tenían la idea, Argelia sobre todo, por un problema de proximidad también. Con Argelia no pudieron porque... No, pero ellos querían convertir a los argelinos en franceses, y los aceptaran como tal. Ahora eso se les viene en contra, porque ahora los argelinos... Quieren ser. Quieren ser más franceses. Claro, exacto, pero no... No, no es una broma, en realidad. No, ahora quieren incorporarse y para, digamos, ese proceso también, lo que yo le decía en la otra clase, cuando hablábamos de que justamente la ingeniería a la UAS, que se tiró, ¿no? Que se pegó un tiro en Notre Dame, justamente sí. Porque habían dejado entrar a Francia estos elementos, pero parece ser una. Es una especie, diríamos, de respuesta justamente a esta intuición que tenía cultural, que tenía el colonialismo francés. ¿Qué ingrata? Sí, pero, claro. Bueno, decíamos que el caso del ruso es un caso distinto. En primer lugar, porque en Rusia no necesitaba ningún tipo de consenso por parte de alguna opinión pública, ya que no había opinión pública porque era un imperio autocrático y está un poco en la misma naturaleza. Acá sí hay absoluta continuidad, por otro lado, porque Rusia nunca dejó de ambicionar, mientras fue el zarismo y diríamos también la Unión Soviética, nunca renunció a ambicionar nuevos territorios e influencias geopolíticas, ¿no? Más o menos indirectas. De todas formas, va a llegar a un límite en 1905 cuando se produce el conflicto con Japón, que termina perdiendo parte de su del extremo este, ¿no? Pero digamos que esta presencia rusa es un poco, comienza antes, digamos, no está ligado a este momento de expansión típico de 1880, ¿no? Tampoco tiene la misma motivación económica, sino que es más bien de tipo territorial antigua. El caso alemán, que aparece citado también, mencionado rápidamente, es bastante notable lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, no hay, para Pilsau por lo menos, no hay una conexión directa entre intereses económicos, sino que no están directamente comprometidos los intereses económicos con los políticos, es decir, los políticos no consideran que deben darle bolilla a los intereses económicos. El caso particular de Estados Unidos es bastante singular por varias razones. Primero porque digamos, es el que tiene más, diríamos así, el imperio informal más formal. Porque, de alguna manera, América Central, en este periodo, es el periodo del Big Stick, el gran garrote, el periodo donde, de alguna forma, se da una etapa de intervención que va a continuar después de la Primera Guerra Mundial, de forma muy fuerte, que en realidad está marcada sobre todo por la ocupación de Panamá, ¿no? Es decir, la ocupación de Panamá hizo que se extendiera. Y el otro punto fuerte también de esta presencia norteamericana va a ser la guerra con España, ¿no? La guerra con España le deja una herencia de lo que tenía España todavía en América y en Asia, es decir, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Filipinas y Puerto Rico van a ser una especie de protectorado, Cuba, sí, en realidad también tiene una, digamos que se parece al protectorado. No es igual el régimen, ¿no?, de Puerto Rico que el de Cuba, ¿no? En el caso de Cuba es la enmienda PLA, ¿eh? O sea, formalmente Cuba tiene autoridades independientes, ¿no? Mientras que Puerto Rico se incorpora como Estado Libre Asociado, el Estado, ¿no? Vean ustedes lo que es la historia, ¿no? Es decir, la evolución posterior de Cuba y Puerto Rico no deja de ser independiente, ¿no? Porque justamente Cuba convierte en el campeón del antinorteamericanismo y Puerto Rico se convierte en campeón del sometimiento a Estados Unidos, ¿no? Bueno, la guerra contra España es el gran momento de cambio que se observa en la política exterior norteamericana. Es donde además parece haber una afirmación de los intereses económicos. Porque justamente acá sí se ve más claramente cómo los intereses económicos aparecen ligados a la acción. Está el caso típico de la United Fruit, que United Fruit es la empresa, digamos, típica que se dedica a la producción de frutales, que es la producción típica de esta región, y que da lugar a una palabra que ustedes, que digamos, uno no le gustaría nunca recibir como país, que es país bananero, ¿no? Y ahí viene, justamente la industria hacía que los gobernantes, estos textiles argentinas que ahorran el bolsillo y no se deja esto. Bueno. El caso sin duda más importante es de Gran Bretaña, en donde claramente no se puede atribuirle un carácter mercantilista y proteccionista, porque justamente es lo que no va a pasar. Es decir, Gran Bretaña nunca va a ser una nación proteccionista. Es decir, no requería, en su política no, exterior, no requería la incorporación de las colonias como extensión de su mercado, porque las colonias van a mantener la misma política arancelaria del Reino Unido, que era libre cambio. Sin embargo, está claro que hacia 1880, como decíamos antes, Gran Bretaña va a incrementar la ocupación territorial, y en este punto creo que el autor es un poco que aparecen los intereses, o sea, economía, nuevamente de causa, estos intereses aparecen, pero también aparece la necesidad de proteger lo que ya tenía de red imperial, y no solamente la red imperial tradicional. Recordemos que Gran Bretaña tiene el Commonwealth, ¿no? O sea, la Comunidad Británica de Naciones, cuyos intereses también jugaban, Australia y Nueva Zelanda también juega en los intereses de estos estados, que en realidad ya son de alguna manera independientes, o sea, es bastante curiosa la evolución de Canadá, Australia y Nueva Zelanda en particular, que terminan convirtiéndose en estados autónomos dentro de la comunidad británica de naciones, manteniendo formalmente la soberanía de la reina de Inglaterra. Otro caso bastante singular de la Bretaña, va a ser Sudáfrica, porque Sudáfrica en 1902 se va a dar la guerra anglo-bóer. Los Boers eran los colonos que hemos mencionado, que ocupaban dos de los estados de la actual Sudáfrica y pretendían mantener la independencia, y Gran Bretaña los somete mediante una guerra, que claramente era una guerra imperialista, pero por otro lado, los Boers tampoco representaban una visión netamente africana, sino que era una extensión de la influencia cultural europea sobre la África, ¿no? Es una situación que de alguna manera estaría marcando este nivel también de violencia y de hipotización de la fuerza. Un elemento claramente favorable a esta expansión imperialista van a ser las enormes diferencias que había, es decir, esta situación de globalización que decíamos anteriormente, ¿no? Esta situación de interacción, de proximidad, que no acercaba regiones parecidas en el sentido de su potencial, sino regiones que claramente estaban diferenciadas, y no solamente desde el punto de vista económico y políticamente, sino también militarmente. O sea, para decirlo así, de forma brutal, entre el arco y la flecha y la ametralladora, no había batalla posible, digamos, ¿no? O sea, y aproximadamente esta era la situación. Por lo tanto, digamos, la capacidad que tenían los estados locales para hacer frente a las agresiones del poder militar de las potencias europeas era nulo. O sea, de hecho, era nulo. O sea, acá no podía operar aquello que era que uno podía suponer que se daba, por ejemplo, en el caso de, qué sé yo, en otras situaciones que se han conocido, ¿no? Digamos que en este contexto era muy difícil la resistencia. De hecho, digamos, no hay casos, o sea, salvo el único caso de digamos, relativamente exitoso de resistencia fue el caso de China, o sería el caso de China y Japón, resistencias relativas, pero también con consecuencias bastante notables. El caso de, como mencionamos, de China, significó perder buena parte de la soberanía de las ciudades costeras, ¿no? Bueno, en síntesis, lo que quiere mostrar el autor es que el imperialismo no es el resultado de una ambición, digamos así, de los grupos económicos de apropiarse de las riquezas de las regiones periféricas, aunque esto era una motivación, sí, era, existía como motivación, pero no necesariamente eso requería de la expansión imperialista. O sea, por ejemplo, la explotación de minerales o de diamantes en Sudáfrica no requería necesariamente la ocupación territorial, ¿sí? O sea, las empresas tenían el suficiente poder sobre la corrupción, porque la corrupción no es una cosa de hoy, siempre hubo corrupción. Eso no quiere decir que la gente que movilizando es mucho menos, que roban pero hacen, no. Pero digamos, en aquella época era fácil para una empresa poder comprar una concesión de petróleo para poder explotar el caucho, para explotar níquel, para explotar aluminio, para explotar hierro, etc. No se requería establecer un poder colonial para eso, ¿sí? Ahora, una vez que se establecía ese interés económico, es decir, lo que está diciendo un poco Pinto, es que se van creando condiciones ante las cuales, en muchos casos, terminó siendo obligatorio la intervención, digamos así, del Estado colonial, del Estado imperial, la creación, digamos así, de la colonia. Y entonces, el fundamento era la competencia de los estados. una de las razones de la competencia frente a los otros estados. Si uno no ocupa, será el otro que ocupará. Esa sería una primera explicación. Pero también, otro de los argumentos que no aparecen acá, pero también debemos reconsiderar, es el tema del costo de la aventura colonial. Porque si la única explicación fuera la económica, el saldo final de la explotación colonial tendría que haber sido positivo. Y no siempre es así positivo. Es decir, a veces el costo de la administración y del ejército colonial es mayor que la explotación que puede ser extraída de ese pueblo. Porque el costo era alto. Entonces también, evidentemente, esto también nos remite a, por un lado, la necesidad de defender, sí, esos intereses económicos que no siempre son favorables a la economía metropolitana en su conjunto, son intereses que pertenecen a la minoría. Pero además también está la cuestión del prestigio. Y el prestigio, en este contexto, un poco, si bien no está representado acá, es un elemento también claro. Bueno, el triste sería dicho conmigo. Había problemas en la periferia, nos claro. Traemos las empresas, las volvemos para acá y nos dejamos que se arreglen. Claro, claro. Pero digamos... Sí, pero no pasó. Digamos que también existe el racismo. Es decir, en ese momento no había prácticamente nadie en Europa que no fuera racista. El racismo no era una excepción, era así, el hecho de que el hombre blanco, los blancos eran superiores a los africanos, no era algo que se discutiera, nadie lo discutía, digamos, una acción. O sea, justamente una de las cosas que primero. Palabra de una protectorada, ¿no? Claro, uno de los primeros que va a romper eso es Japón, pero Japón empieza a crecer como potencia a principios del siglo XX, ¿no? O sea, Japón es un caso extraordinario porque Japón tiene su proceso. Empieza la revolución en 1868, la era de Meiji, y era un país atrasado en términos europeos, por supuesto no podía resistir un cañonazo, ni un día de cañonazo, en 1858, y en 1905 vence a Rusia, que era las principales potencias militares europeas, o sea, ¿cuánto tiempo después? Bueno, y después, o menos, 50 años después del primer cañonazo y 40 menos de 40 del proceso del comienzo de la era Meiji, o sea, el cambio del orden político, ¿no? El fin del feudalismo, tampoco vivía un feudalismo, pero claro, especial, ¿no? Bueno, pregunta, ahora después seguimos con el tema de la política, ¿no? Del monstruo, ¿no? Justamente, bueno, la política lo que marca es esta, o sea, estas contradicciones, ¿no? La política muestra esto que decíamos antes, la aparición de la democracia como tema, la lucha de partidos, el parlamentarismo, ¿no? La primera parte del tratado parlamentarista. Bueno, dejamos esto por acá y nos vemos el jueves que viene.